Hola a todos, soy José Antonio. Bienvenidos a Militancia Popular, podcast dedicado al Club Universitario de Deportes. Tercer episodio, tercer capítulo de este podcast que hoy va a tocar los 20 años del Monumental. Antes, es bueno recordar que en estos días que han transcurrido no ha sucedido nada positivo para Universitario. Se mantiene la disputa entre Carlos Moreno y Solución y Desarrollo, el silencio de Indecopi, que sí ha publicado a través de boletín concursal la convocatoria para Junta de Acreedores del mes de julio. Ahí estará Sunat al frente de la misma y se espera que en los días próximos también se oficialice lo que ya está anunciado, la Junta de Acreedores para el mes de agosto, para el 5 y 10 de agosto, en la que Grenco tendrá la responsabilidad de cambiar de administrador. Esto, no olvidemos, se da en virtud de la ya programación anterior establecida antes del corte por la crisis sanitaria. Lo que se está haciendo es reprogramar nuevamente las fechas, pero manteniendo el orden establecido anteriormente. Pareciera que más allá de lanzar nuevamente las juntas de acreedores, anunciarlas, Indecopi sigue permitiendo que el proceso siga su curso, se desarrolle con normalidad en medio de tanto vicio presunto, visto, tanta sospecha. Hemos tenido un reportaje de Fútbol en América hace unos días donde compromete seriamente Indecopi a los acreedores mayoritarios, pero Indecopi sigue permitiendo que el proceso siga su curso. No le interesa para quién juega para todos, juega para Grenco, juega contra la U. Es evidente que Universitario no le favorece este panorama cuando podría resolver impugnaciones, cuando debería atender solicitud para reducción de créditos de Grenco, denuncias, pero no dice nada, se queda callado, simplemente cumple con el papel de publicar juntas de acreedores que ya han sido solicitadas por los acreedores mayoritarios, en este caso Sunat y Grenco, y como que se libra de responsabilidades, si dice conmigo no es. En algún momento todo va a terminar de caer por su propio peso, y no me cabe duda que cada miserable que ha tenido la culpa y responsabilidad en esto va a terminar por pagar cada situación que le ha hecho daño Universitario. Sigamos presionando, sigamos pendientes, que no debemos permitir que estos miserables salgan con su gusto o de repente sigan con esa práctica tan nociva que no solamente se queda de repente en la noticia cuando no nos afecta. Ahora que nos toca de manera directa, no podemos renunciar a seguir manteniendo nuestra voz de protesta en alto, a seguir sosteniendo a la U, porque de nosotros depende en mucho que no solamente la prensa lo toque, sino que próximamente el Congreso, el Poder Judicial y todos aquellos involucrados o aquellos que impartan justicia tengan que resolver. Ya para entrar en el desarrollo del programa, hoy vamos a tocar los 20 años del Estadio Monumental. El jueves 2 de julio, la semana anterior, tuvimos la emisión del podcast de Militancia Popular, el episodio número 2. Por la coyuntura no tocamos el tema del Monumental, ni siquiera lo mencionamos para dejarlo en una edición especial hoy día. Más allá del momento emotivo, de los recuerdos, de tantas cosas que han pasado en el estadio y de tantas vivencias que hemos tenido y que van a seguir viniendo, era mejor tocarlo después de la fecha también por un tema de poner cabeza fría en las situaciones que rodean al Monumental. Más allá de lo que es laudo arbitral, más allá de lo que es contrato marco, más allá de lo que son los palcos, más allá de tantas cosas que nos vienen a la mente de la deuda, de Grenco, tratar de sacar al Monumental un poco fuera de eso y verlo desde lo que es. propiedad universitario y por ende parte de nuestra historia que debemos defender. El Estadio Monumental, como todos sabemos, fue un proyecto que inicia en el año 1989. 2 años después se coloca la primera piedra. En el año 94 se firmó el convenio marco. De ahí hasta el año 2000 fue que recién el 2 de julio de ese mismo año vimos inaugurado el gigante que es propiedad del club. Esa tarde derrotamos a los Pavos 2-0 y tuvimos doble celebración, porque no solamente inauguramos el Monumental con un triunfo, también celebrábamos con vuelta olímpica la consecución una semana antes en Cerro de Pasco del torneo Apertura de ese año. Meses después conseguíamos el tricampeonato. Cerrábamos así un año 2000 increíble, consiguiendo una gesta histórica ante Juan Aurich, con una goleada no solamente inolvidable, sino que marcó toda una época en esa generación exitosa que tuvimos y que ha quedado en la mente y en el recuerdo permanente de todos los hinchas. Pasaron un par de años más, del 2000 al 2002, para volver a celebrar algo importante o por lo menos quedarnos con media celebración, porque se jugó el primer clásico de la historia, que ganamos con gol de Martín Bilallonga en 2002, el primer clásico de la historia y el primero de la definición por el campeonato Apertura de ese año. Días después en Trujillo empatamos 0-0 y ganamos el Apertura. Pasaron unos años más, hasta 2008, donde conseguimos nuevamente el torneo Apertura, ganando 3-1 al equipo rojo ese del Cusco. Y al año siguiente, en 2009, conseguimos el título nacional ante los Cagones en un 1-0 que revalidó lo que habíamos conseguido en la visita una semana antes y así se logró nuestra estrella número 25. En el año 2011, 2 años después del título nacional, ganamos la Copa Libertadores de América Sub-20. Definición por penales contra Boca y días antes contra los Cagones, reafirmando que las definiciones siempre son nuestras. Pasó hasta 2013, donde se dio la última alegría para todos. Conseguimos un 3-0 contra Real Garcilaso, que nos dio la posibilidad de ir a un partido tercero, extra, por el playoff en Huancayo. Ganamos 3-0 y fue como dar el último paso a ese escalón para lograr nuestra estrella 26, que finalmente se consiguió en Huancayo con mucho esfuerzo y mediante los penales otra vez. Esa fue la última alegría que tuvimos en el Monumental de manera terminante para conseguir algo. Después hemos tenido partidos importantes, triunfos en clásicos, emotivos, volteadas, como también hemos sufrido los otros momentos duros que nos han dado reveses muy fuertes, no solamente a nivel nacional, sino en Copa Libertadores y en otros torneos como la Copa Sudamericana o Merconorte también alguna vez. Se han jugado torneos de todos los tipos y colores. Copa Libertadores, Copa Merconorte, Copa Sudamericana, el Torneo Nacional, Copa Perú, Torneo de Reservas. Han habido grandes conciertos, Paul McCartney, Roger Waters, Ozzy Osbourne, Motorhead y por supuesto The Rolling Stones. Concierto increíble que hace unos meses justamente la legendaria banda británica sacó material exclusivo de su gira Olé en aquella ocasión y en la que incluye gran parte de la noche del Monumental en la que se ve nuestro estadio de diferentes tomas de manera majestuosa, La tribuna norte desde adentro, los pasadizos, con nuestros murales, con nuestra U, que fue exportada al mundo, vista por millones de personas alrededor del planeta, y que nos da la demostración de que nuestro estadio, nuestra U, ya son parte de la cultura no solamente deportiva, sino ha trascendido a otros niveles que nos debe hacer sentir más orgullosos. No solamente, ojo, en el estadio en sí, sino en todo lo que significa el complejo del Estadio Monumental, en este caso en la explanada, donde muchos conciertos se han dado, grandes festivales como Ciudad Rock, donde ha estado Charly García, donde hemos tenido al Averizo, grandes bandas del continente, del mundo, tocando en los predios de Universitario. Parte de la historia del club ya, todo esto que se ha dado a lo largo de los años. Hemos tenido momentos duros en el plano deportivo, fuera del deportivo, que tienen que ver con la historia de este gigante, que no podemos dejar de lado, que hoy no vamos a tocar. Hoy no vamos a tocar el tema con Grenco respecto al Monumental, de los costos, como mencioné hace un instante, el laudo arbitral, del convenio marco. No vamos a tocar esos temas. Hay bastante por desarrollar próximamente. Hoy es un recuerdo más emotivo de lo que significa el Monumental y de lo que debería significar para nosotros. Con todo lo que ha pasado en el Monumental, con todas las alegrías, los momentos complicados, la selección peruana jugó muchos partidos ahí. Después del Estadio Nacional es el lugar donde más, el estadio donde más veces jugó. Y es una posibilidad latente siempre en Sudamérica de ser considerado el mejor estadio. Siempre está visto el Monumental como el más grande, como uno de los más modernos, como uno de los más deseados por todos los aficionados al fútbol para visitar alguna vez. Tenemos algunas condecoraciones, como ser el estadio más grande de Sudamérica, uno de los más grandes de América y del mundo. Hace unos años el diario AS de España nos puso al Monumental entre los 10 estadios más emblemáticos de Sudamérica. De una publicación inglesa, si no me equivoco, 442, lo puso entre los 100 estadios, entre los 100 mejores estadios del mundo, en el lugar 44 Monumental. Y así han habido de cuando en cuando publicaciones de la página de Conmebol, de FIFA, que tienen al Estadio Monumental como uno de los grandes escenarios del mundo. Debemos sentir orgullo por eso, más allá de algún problema, más allá de alguna situación. A veces se lee que muchos le echan la culpa al Monumental del problema universitario. No, hay un pequeño gran error. La culpa no es del Monumental. La culpa tampoco es de Universitario. La culpa es de aquellos aprovechadores que han visto en esta relación universitario-monumental la gran posibilidad de sus vidas. Ese es el problema verdadero. Muchos dicen, volvamos a Lolo, que se lleven el Monumental. Al Lolo no vamos a volver nunca. Es nuestra casa, es la vieja casa. El Lolo es nuestro, pero no vamos a volver a él como antes, como si fuera una cancha con tribunas, un estadio. Eso ya quedó atrás, porque las construcciones que están alrededor del estadio Lolo Fernández simplemente se han hecho porque se han permitido, porque ya no iba a haber estadio ahí. Es muy difícil que sea. Y muy aparte de eso, que no nos darían los permisos, la posibilidad de poder edificar un estadio ahí. Muy aparte de eso, tenemos estadio. El Estadio Monumental es de Universitario, está inscrito en registros públicos, más allá de que esté bien o no inscrito, de que esté o no terminado, es propiedad de Universitario. Entonces, tenemos que pensar, si en algún momento tuviéramos que perder este estadio, ¿tendríamos alguna vez uno igual o parecido? Yo creo que no. Es una posibilidad única en la vida. Debemos cuidarlo, debemos defenderlo. A la U, a nosotros nos está costando mucho ese estadio. Por tal razón, no podemos perderlo ni renunciar a él. Es propiedad de la U, está situado en un lugar estratégicamente muy importante porque En unos años, comercialmente debe terminar por reventar toda esa zona y va a subir el costo del predio en mucho más de lo que actualmente se estima. Económicamente, Universitario le va a servir muchísimo tener el Estadio Monumental en esa ubicación, sin contar que está situado sobre una parte histórica de la cultura peruana. Si el Monumental está sobre esa parte que algunos de repente lo ven como que no debiera estar porque hay situaciones a veces que respetar, lugares en los que no se debe estar, yo lo veo como que es una posibilidad histórica y que si nos ha llevado ahí el destino, debemos con respeto estar conscientes de la responsabilidad que significa estar ahí. Es un lugar de culto, es un lugar de culto para no solamente el hincha universitario, sino para el pasado de parte de la cultura peruana. No es poco. Seamos responsables con el lugar en el que está la cancha de la U, vayamos con respeto. Seamos conscientes de que cada partido que vamos no solamente es ir, es escribir una hoja, un capítulo en la historia del Estadio Monumental y de Universitario, ser parte de ella. No es solamente asistir a cualquier lugar, es estar en un monumento histórico del fútbol peruano, sudamericano, mundial. Hagamos más grande el Monumental. Hagamos más grande a nuestro estadio, asistiendo cada fecha, defendiendo nuestro patrimonio, que reitero, nos está costando mucho. Todo lo que es universitario, todo lo que es de la U, tenemos que defenderlo. No podemos ni debemos desprendernos de nada. Cada centímetro de las propiedades de universitario debemos defenderlas con todo. Abrazar a universitario es abrazar a sus propiedades, a su historia. Todo lo que tenga que ver. No olvidemos que los monumentos, como el monumental en este caso, se hacen grande por la gente. La gente construye la grandeza de los estadios, los hace míticos por las jornadas que se viven allí, por las proezas que se consiguen, y es parte importante y responsabilidad nuestra. No solamente decir me siento orgulloso que el Monumental sea de la U, sino cada fecha, cada vez que juegue la U, estar presentes, marcar cada página de la historia y decir con orgullo, yo soy parte de la historia del Monumental y de Universitario. Yo estuve en ese partido. Yo fui parte de esa página gloriosa. Soy parte de esa página, de ese estadio en el que en todo el mundo hablan, en el que se refieren como un monumento, en el que lo refieren como la envidia para muchos y el orgullo para nosotros. No renunciemos nunca a nuestras propiedades, defendamos lo que es universitario, sintamos orgullo, pero como se dijo en el primer episodio de este podcast, no solamente que sea algo de palabra, que sea de acción sostenida, de acción por asistir en su momento, por defender permanentemente y por abrazar todo lo que es universitario. Nosotros los hinchas, nosotros, nada más que nosotros, somos responsables de que esta historia se mantenga, viva en el club, en sus monumentos y en nosotros. Esa es la gran tarea del hincha universitario. Mientras estemos vivos, podremos dejar este legado en los que vienen atrás, para que sigan sosteniendo la historia, nuestros monumentos y que Universitario sea más grande cada día en nosotros y en todo lo que hace vivir a la U. Quise tocar esta vez el Estadio Monumental desde un punto de vista más allá de la celebración, de la responsabilidad que conlleva lo que es tener un monumento de la magnitud del Monumental. Sintamos orgullo, reitero, es nuestro estadio, es nuestra cancha, ninguna similar, ninguna parecida. El Monumental es único y es de la U. Muchas gracias a todos, a todas. Nos volvemos a encontrar la semana siguiente por este podcast. Espero siempre con mejores noticias, pero no esperemos nosotros en nuestra tarea, en nuestra acción de seguir presionando, buscando un mejor futuro para la U. Nos estamos encontrando en unos días. Un abrazo fuerte para todos, para todas, y dale U.